amigo. Jesús te está llamando, date prisa, Él te está esperando. Tú no puedes seguir así, sin deseos de vivir. Amigo, detente, Cristo te está llamando. La vida ha sido dura para ti, deja ya de sufrir. Porque llorar y llorar en tu amarga soledad, pelea y no te detengas, pelea amigo, vuelve y comienza. Aleluya, así hay que luchar, así hay que luchar, no se puede desmayar, no se puede desmayar. Morirás, morirás y jamás te podrás levantar. Acuérdate, mira cómo Satanás ha querido destruirte una vez más. Momentos de angustia hay en la vida, hogar Satanás lo ha derribado. Ya no quieres vivir más, nada importa para ti. Amigo, Jesús te está llamando. Aleluya. A veces vienen momentos que no puedes caminar, no sabes a dónde ir. Amigo, Jesús te está llamando. Momentos de angustia hay en la vida, hogar Satanás lo ha derribado. Jesús te está llamando, amigo. Así hay que luchar, y hay que luchar. No se puede desmayar, no se puede desmayar. Si te rindes, morirás. Si te morirás, acuérdate, mira cómo Satanás ha querido destruirte una vez más. Pelea y no te detengas, Cristo a tu lado estará. Ya no tienes que llorar, ni tienes que sufrir más. Amigo, Jesús te está llamando. Aleluya. Ya no quieres vivir más, tu vida es muy especial. Avanza, corre, Jesús te está llamando. Levantar, mira, acuérdate, mira. pelea y no te detengas, levántate. Y yo te digo en el nombre de Jesús, pelea. No te...